A ver, ya llegó el verano. Si que estaba espiando ahí, me llega el verano, que ya está el verano aquí. Ya ha dicho Viajes al Corte Inglés, que ya es verano, que ya puedes preparar tu viaje para cualquier mes de verano, para todo el verano, incluido julio y agosto. Ahora en Viajes al Corte Inglés, 50% de descuento. Comidas gratis, noches gratis, niños gratis en muchos hoteles. Pagas en 10 meses sin intereses. Y reservando antes del 7 de mayo, un 5% del importe de la reserva en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Cualquier día puedes ir a Viajes al Corte Inglés. Incluso hay domingos abiertos. Consulta horario en la web del Corte Inglés. O vete directamente. Viajes al Corte Inglés. Ya verás qué bonito es. Bonito es, vive tu verano con el Corte Inglés, con Viajes al Corte Inglés. Adiós. Antes de la visita.